Shields up, weapons online. Not equipped with shields? Well, then buckle up. We are getting way behind the schedule. 3, 2, 1. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイルダワーはおー飛ばせてってロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガーさあ Yokosominasan, boku wa jiha desu. Yokoso to Mecha Garrison Bangumi desu. Hola a todos, gracias por estar el día de hoy. Y ya estamos de regreso a Mecha Garrison. Yo soy Jihad, soy el conductor de Mecha Garrison y estamos iniciando nuestra segunda temporada aquí en Radio Doki. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes una vez más y espero que se encuentren todos ustedes muy bien en este domingo 2 de septiembre. Sí, domingo 2 de septiembre, donde comenzamos nuestra segunda temporada de programas, ¿no? Algunos ya nos conocerán, así es que damos gracias por los que ya están de regreso y los que nos están escuchando por primera vez. Bueno, les hacemos una breve recopilación de qué es el programa. Mecha Garrison es un programa que está principalmente orientado a hablar de cosas de la cultura pop, desde los robots gigantes, superhéroes, cómics, anime, manga, películas, juegos de mesa, videojuegos, coleccionables, figuras, tecnología, todo. Este es un programa donde todo puede caber, pero desde una perspectiva old school. Aquí les vamos a poner en perspectiva y con referencia de unos cuantos años que tenemos aquí recorriendo esta tierra, de todas las cosas que van llegando y van apareciendo, y también adicionalmente nos gusta escuchar buena música, así es que también colocaremos una selección de nuestros grandes hits, y probablemente ustedes se darán cuenta que son hits que no necesariamente están en el día a día, o probablemente van a escuchar que nuestra selección de música es un poco diferente a la que pueden tener en otros de los programas de aquí de Radio Doki, pero justo esa es la idea. Así es que Mecha Garrison está comenzando y se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hago saber a este sujeto que me agrada o no me agrada las cosas que está poniendo? Bueno, pues de entrada podemos estar en nuestras redes sociales de Mecha Garrison, en Facebook, que es MSHAGARRISON, y en Twitter también estamos en Mecha Garrison, M-S-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Así es que ahí nos pueden encontrar. También vamos a estar en el chat de Radio Doki, solo que ahorita todavía no nos logueamos, así es que por ahí estaremos. De entrada ahorita ya estoy viendo y por ahí está Neanonymous, está Lucho, está Light 2014, así es que creo que algunos de ellos ya los habíamos visto de las veces pasadas, de la primera temporada de Mecha Garrison, así es que los saludamos y esperemos que estén bien. También queremos saludar a nuestro Parole Officer, que ya está por aquí supervisándonos para que no vayamos a regar el tepache, a Umachan. Saludos, Umachan, donde quiera que te encuentres. Y también a Mogokan, que probablemente también por ahí andará. Y bueno, sí, esto es un programa de viejitos para viejitos, pero no solamente para ellos, sino para todos los que quieran escuchar y pasar un buen rato. Así es que se preguntarán de los que estuvieron en la primera temporada y el Master regresará y el Flaco regresará. Pues bueno, esperamos lograr juntar la vaquita para poder pagar los honorarios tanto del Master como del Flaco, porque pues ellos van a querer unas regalías por estar aquí platicando con nosotros. Así es que vamos a tratar de obtenerlos, y en las siguientes emisiones de Mecha Garrison, pues bueno, estaremos platicando de N cantidad de temas. Así es que ya saben, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Ahí nos pueden encontrar. Cuando den clic y busquen, van a ver un robot grande rojo. Ese es el robot de Mecha Garrison. Así es que denle clic, denos un like y estemos al tanto de todas las cosas que vienen. Adicional, también somos una buena referencia para identificar opciones para gastar su tiempo libre. Si tú te encuentras en Ciudad de México, ahí vamos a estarte dando opciones para que puedas ir y puedas estar aprendiendo de cultura japonesa, de cultura alternativa, de todas las cosas que se nos puedan utilizar. Y bueno, si el Master entra, pues también nos da nuestra perspectiva desde San Francisco. Y bueno, pues a grandes rasgos eso es. Yo soy Jihad, les recuerdo, soy el titular de este programa de Mecha Garrison, y pues bueno, ya estamos aquí, estamos iniciando, así es que vamos por unas cuantas rolas para que pongamos un poco de animosidad, diría el buen Mogokan, y regresamos. Así es que recuerden, estamos en Mecha Garrison por Radio Doki y yo soy Jihad. Hey, y ya estamos aquí de regreso una vez más. Saludos a todas las personas que están en el chat. Ya estamos identificando ahí que Vocaloid Warrior está. Saludos Vocaloid Warrior, gracias por estar con nosotros. También por ahí en las redes sociales ya vimos un like del Dr. Astromante. Así es que Dr. Astromante, si nos estás escuchando, un gran saludo y un gran abrazo desde acá. Esperemos pronto volverte a ver y que escuches parte del programa y nos des varias de tus experiencias, porque además el Dr. Astromante en este momento ya es un asiduo participante de otros programas en donde él muestra todo su conocimiento. Así es que pues luego ahí en las páginas, en la página de Mecha Garrison pondremos dónde está el Dr. Astromante mandando su conocimiento para que, si ustedes tienen ganas de hacerlo, lo puedan escuchar. Regularmente creo que está los martes por la noche, solo que ese día se nos complica porque tenemos el evento tradicional de Tortuga aquí en el Magic Martes, y es que pues bueno, se nos complica un poco para escucharlo, pero aún así esperemos que se encuentre muy bien. Y como les comento, estamos ya en el chat, ya hicimos nuestro login, ya saludamos a las personas que están ahí. Y si quieren comentarnos algo, háganlo por el chat de Radio Doki. Para entrar al chat de Radio Doki, tienen que entrar a www.radiodoki.com. En una de las pestañas, ahí verán la parte de chat. Denle clic ahí y se les abrirá la pantalla de chat en donde pueden platicar con nosotros. Si no les gusta esa parte del chat, pueden entrar por nuestras redes sociales, que les recuerdo, tanto Facebook como Twitter son MECHAGARRISON. Mecha Garrison, donde vean el robot rojo, ahí denle un clic. Y pues bueno, listo para retomar la estructura de este programa. Recordemos que tenemos nuestros anuncios parroquiales. Así es que, ¿qué son los anuncios parroquiales? Si usted se pregunta en este momento, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿De qué me pueden servir? Ah, bueno, pues el anuncio parroquial es esta gustada sección en donde nosotros rastreamos dos o tres fuentes de información y obtenemos datos sobre posibles eventos que van a estarse dando en la Ciudad de México para que pues se animen y armen su agenda para acudir. Y el primero de ellos, que es uno de nuestros primeros puntos de referencia para todo lo que está relacionado con cultura japonesa y sus tradiciones, es la página de Expo Japan MX. Esa la pueden encontrar en Facebook como Expo Japan MX, y ahí si le dan like van a ver todos los eventos que hacen, y es uno de estos lugares donde si quieres comer rico, si quieres estar al tanto de conciertos o de varios temas relacionados con Japón, es un lugar en el que tienes que ir, tienes que ponerle like y ahí estar listo. Así es que el siguiente evento que tienen aquí programado es el Surusuru Ramen Festival. Y a ver, Surusuru Ramen Festival va a ser el 6 de octubre en la Asociación Mexicana Japonesa, que se encuentra en la calle Fujiyama 144 en Las Águilas. Como siempre, para todos los eventos de la Asociación Mexicana les recomendamos que compren sus boletos previos. Ahí cuando entren a la página del evento se van a dar cuenta que pueden obtener los boletos por Boletia en la parte en donde dice Entradas Ramen Fest 2018. va a ser tanto el sábado 6 de octubre como el domingo 7 en un horario de 11 a 7 de la noche. Así es que, pues, todavía tienen un mes para preparar y hacer el espacio en la agenda. Recuerden, se llena de gente, por lo que necesitan tomar las precauciones necesarias. Lleguen a buena hora, estén preparados para hacer fila, etcétera. Pero la verdad es que se van a pasar una excelente tarde y van a comer comida muy, muy rica. Y regularmente nosotros estamos por ahí. Si nuestro parole officer quiere, pues probablemente nos invite y nos dé la oportunidad de acompañarlo. Pues si no, ya tendremos que ir en solitario a buscarlo, a buscar un tazón de ramen. La verdad es que la vez pasada que fuimos en el evento que se hizo el año pasado estuvo muy bien y estuvo bastante rico. Y ya no lo pudimos platicar en la sección de anuncios parroquiales, pero se dio el Omakase, que fue el Festival de la Carne hace unas semanas. En agosto 18 fue cuando se dio. Pero bueno, regresando a lo que viene en el futuro, Surushuru Ramen Festival, Ciudad de México, en octubre, 6 de octubre y 7 de octubre en la Asociación Mexicana Japonesa. Y en noviembre 10, yéndonos un poco más adelante, tenemos el Wabi Sabi Matcha Festival. Si a ti te gusta el matcha o no sabes qué es el matcha, o has visto una cosa verde que se bebe en los japoneses pero nunca has tenido la oportunidad de probarlos, te invitamos a que vayas al Wabi Sabi Matcha Festival. Este es un festival que está relacionado con todo lo que es el matcha. Y el matcha es la parte del té, ¿no? Es el té verde, pero pues en sus múltiples preparaciones. Entonces, Wabi Sabi es el festival que la Asociación Mexicana está haciendo para celebrar a el matcha, que es una de estas ingredientes, comida, elemento cultural de Japón, que es súper, súper, súper tradicional. Así es que si quieres conocer algo más, te invitamos a que vayas al Wabi Sabi Matcha Festival. Esto será a partir del 10 de noviembre del 2018. ¿Ok? Bueno, según esto, creo que son todos los eventos marcados para Expo Japón, sí. Dejen nada más revisarlo, estoy checando aquí en las publicaciones. Sí. Vamos a ponerle en el Me Interesa al Wabi Sabi para que estemos saltando de los puntos. Pero de entrada, Surushuru Ramen Festival, recuerden, octubre 6, después de Fiestas Patrias. Y listo, luego vámonos a la siguiente. ¿Qué hay en las carteleras de cine comercial? Bueno, pues para todos los amantes de Marvel, la gente de Cinépolis está haciendo una preventa para que puedas ver todas las películas de Marvel que han salido durante estos 10 años. Puedes ver la primera de Avengers, Age of Ultron, Infinity Wars, Black Panther, Thor Ragnarok, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia volumen 1 y volumen 2, Spider-Man Homecoming, Ant-Man, Civil War, Winter Soldier, Thor The Dark World, eso todos lo vamos a ir a ver, Iron Man 3, Ant-Man and the Wasp está. O sea que estamos aquí llenos de todo. Si eres un fanático de Marvel y hubo alguna película que no lograste ver en la pantalla grande, esta es tu oportunidad para que entres a la página de Cinépolis y identifiques qué fecha se va a dar esta reestreno en pantalla grande de todas las películas de Marvel. Por ejemplo, si no viste Doctor Strange o te encantó Doctor Strange y quieres ver, Doctor Strange estará... Ah, claro, muéstramelo. Aquí está. Marvel Guardianes de las Galaxias. Claro, tuve que escoger el link que no daba resultados. Pero bueno, lo voy a hacer. Si quieres ver Civil War, prepárate porque el 15 de septiembre es la fecha en la que estará disponible para que la puedas ver en los diferentes cines de Cinépolis. O si quieres ver Guardianes de la Galaxia, ese todavía no tiene fecha. tienes que estar aquí revisando en la cartelera cuándo es, porque no todas las... Aquí está ya. Marvel 10, Guardianes de la Galaxia, 7 de septiembre. Así es que entra a la página, ve cuál es la película que quieres ver. Ahorita están en preventa y parecería que no va a haber tantas funciones por complejo. Así es que te recomiendo que entres, las veas y te prepares para ir a revivir todo lo que te haya gustado de los 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Así es que eso es lo que está en este momento en Cinépolis. Regularmente... adicional. Aquí está la que queríamos ver. Ver cartelera. Jóvenes Titanes, Teen Titans. Esta es una serie que está pasando en el Cartoon Network, si no mal recuerdo. Y puedes ver la versión animada en la película, que al menos yo he visto los trailers y están geniales. Esa ya está disponible para que la puedas ir a ver el día de hoy. Y esta tiene diferentes horarios. Y es que te recomiendo que la veas. Se ve muy buena. Por ejemplo, Iron Man 3 está ya en este momento disponible para que la puedas ir a ver. Domingo 2 de septiembre. Sí, puedes ir a ver a Iron Man 3, que es la que me gusta menos de Iron Man. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, esos son los highlights que tenemos para Cinépolis. Todavía no han colocado alguna otra secuencia de anime. Bueno, si te gusta y eres de muy, muy, muy, muy el pasado, está la película de Ahí Viene Cascarrabias, por si la quieres ir a ver. La verdad, a mí no se me antoja mucho porque casi no me tocó verla. Y repasando, sí, Cinépolis es lo único que tiene. Del lado de Cinemex que tenemos, también puedes ir a ver la de Teen Titans, la película. Y no, tampoco ellos tienen en este momento alguna otra opción alternativa. Recordemos que en los últimos meses, tanto Cinépolis como Cinemex han hecho un gran esfuerzo y han estado colocando varios títulos de anime en los cines comerciales y nos dan la opción de verlo. Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos el maratón de Caballeros de Zodiacos y podías echarte toda la serie Soul of Gold durante 5 horas en las pantallas de Cinépolis. Y antes de eso tuvimos los maratones de Attack on Titans. Así es que vamos a estar viendo por ahí en uno de nuestros feeds de Twitter. Vi que estaban intentando ver si se traían la película de Boku no Hero Academia. Pero pues bueno, al parecer también acaban de terminar unas presentaciones de Bungo Stray Dogs. Y creo que también les fue bastante bien. Entonces, repasando rápido, ya vimos películas, ya vimos a la gente de Expo Japan y con eso estamos, creo que, cerrando la parte de los anuncios parroquiales. Así es que, listo, vamos por un poco de más de música. Recuerden, están en Mecha Garrison y yo soy Ricky Yihad y estamos por Radio Doki. 羽ばたけ

Y ya estamos otra vez aquí de regreso con ustedes en Mecha Garrison por Radio Doki. Recuerden, yo soy Jihad y estamos en el chat de Radio Doki. Estamos en las redes sociales de Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Twitter. Por si ustedes quieren darnos un like, ahí pueden ver todas las cosas que posteamos referente a todas las cosas que nos interesan en este Garrison. Y bueno, seguimos con lo que teníamos preparado para el día de hoy. Y bueno, uno de los temas que queríamos platicar con ustedes es, hace unas cuantas semanas fuimos a lo que fue el Unboxing Toy Convention en 2018, que es parte de las iniciativas que tiene la gente de la Mole Convención de Cómics, en donde pues llevan diferentes proveedores y diferentes invitados para atender temas que les gusta a la comunidad. Y el Unboxing Toy Convention está principalmente orientado a la gente que le gusta coleccionar todo tipo de figuras, desde las figuras de anime hasta las figuras de acción de Hasbro, de Star Wars o de DC o de Marvel, etcétera, ¿no? Entonces, en el Unboxing se junta una gran cantidad de proveedores y de personas que quieren participar. Y nosotros nos llamó la atención el tema del unboxing porque en algunas de las de los sitios de noticias que están por internet, como SDP Noticias, vimos una nota en donde parecía que iban a traer un set, la gente de Hasbro iba a traer un set de los Planeswalkers que salen en Magic con el arte especial que se tuvo en la San Diego Comic Con. Así es que aquí en el Garrison Tortuga pues nos interesó ese tema y nos lanzamos a tratar de conseguir una de esas exclusivas, ¿no? Y pues a grandes rasgos queremos platicarles la experiencia porque hay N cantidad de cosas chuscas, graciosas y demás que les queremos platicar. Y bueno, pues ahí nos tienen, nos levantamos en la mañana, ahí a las 5 el buen Flaco y Jihad a ir a formarnos afuera del World Trade Center porque pues las colas se empezaban a formar a partir de las 4 para la gente de Tamashii Nations, que son los que tienen todas las figuras relacionadas o relativas a Dragon Ball, a Saint Seiya, también tienen algunas versiones de Marvel. Y la verdad están muy muy padres. Si quieren ustedes ver, entran a la página de Tamashii Nations y van a ver toda la gran cantidad de de figuras que están disponibles. De hecho, ahorita estoy buscando Tamashii Nations también para postearlas en la página de Mecha Garrison y que puedan darle clic más fácil y no anden navegando de lado a lado. Pero tienen una cantidad impresionante de figuras y de excelentísima calidad. Y trajeron unas cuantas versiones exclusivas con colores especiales de Broly, de Vegeto. ¿Y quién era el otro? Ay, se me escapa. Pero bueno, tenías la opción de poderte formar de muy de madrugada y al más puro estilo Japón o Estados Unidos, desmañanarte, gastar tu vida en una cola para poder llegar a obtener esa figura. También estuvo la gente de Super 7. La gente de Super 7 es una compañía que trae todas las figuras de los Amos del Universo, de He-Man y Skeletor. Y tenían unas versiones especiales de Skeletor con un set de colores específico que se habían tenido aquí en México y los estaban también vendiendo. Y como tercera opción de exclusivas estaba la gente de Hasbro con una gran cantidad de exclusivas de Star Wars, de Defenders, de Marvel y de Transformers, de Power of the Primes. Entonces también podías entrar. Y en esa nosotros considerábamos que iba a aparecer una opción de estos Planeswalkers que les digo que salían en la San Diego Comic Con. Así es que ahí nos tienen levantándonos a las 4 de la mañana para poder llegar a la fila. Y cuando llegamos alrededor de las 5 de la mañana, gran sorpresa que ya existía toda una organización de la misma, de las mismas personas que estaban ahí y que ya estaban empezando a hacer una lista y te tenías que taguear con tu número de boleto y empezaban a revisar que nadie se metiera en la fila. Y la verdad es que ahí súper bien. Es más, a mí me impresionó que tuviéramos ese grado de coordinación. Y ahí estuvimos un par de horas hasta que la gente de la unboxing se apareció para empezar a armar las filas oficiales. Y vamos a decir que hasta ahí sin ninguna novedad, y la verdad es que más allá de la desvelada y del aire frío, todo muy bien. Así es que pulgares arriba para toda esa comunidad que previo a un evento puede empezar a generar organización y no estarnos sacando los ojos como bárbaros. Así es que bien, muy bien hasta esa parte. Después ya nos dimos cuenta que las cosas no podían ser miel sobre hojuelas y las cosas empezaron a complicarse. Ya tenían cierto retraso para meternos a la zona donde se iba a dar el preregistro y ahí es donde las cosas empezaron a hacer bolas, ¿no? Y no sé si ustedes son fanáticos de los Simpson, pero yo creo que al menos sí han visto más de un capítulo en donde está la multitud de Springfield y alguien simplemente dice: préndanle fuego, dicen que se están robando algo, alguien dijo que ese fue el que se lo llevó, prendan las antorchas y sáquenle fuego. Pues bueno, justamente así, cuando la presión de la apertura del evento se empezó a acercar y todos los que estaban ahí ya querían entrar para ir a comprar todas sus figuras, Pues resulta que la gente del unboxing se le hizo bolas el engrudo y no podían darnos los accesos. Entonces tenían aproximadamente a unas, ¿qué serán? ¿1,000 personas? ¿1,500 personas en una zona de bodegas, ya con la hora de apertura encima y apenas entrando de uno a uno. Y bueno, ahí simplemente estuvimos a segundos de que alguien hiciera una tontería y se empezaran a soltar los trancazos. Y fue impresionante cómo, con gente que había estado con nosotros desde horas y horas y horas, sin ninguna referencia más allá de alguien que estaba afuera y le decía, oye, es que si ya están vendiendo las exclusivas, comenzó a generar una situación de tensión alrededor de todo esto. Así es que les recomendamos que cuando vayan a este tipo de eventos no anden prendiéndole fuego a la situación, porque eventualmente la gente puede salir lastimada. Así es que después de N cantidad de horas, pues logramos acceder a la convención. Estaba bien armada, pero pues bueno, las broncas siguen dando. La gente de Hasbro, que era donde les comento que nosotros estábamos formados, consideró que era una excelente opción hacer un stand que estuviera más enfocado hacia el display más que a la venta. Así es que un excelente lugar para que también las cosas se hicieran bolas. Y fácil, nos echamos unas... Exacto, Rizbreaker en el chat dice, con fuego todo es mejor. Claro, con fuego todo es mejor. Y en realidad en algún momento en esa, mientras estábamos en esa bodega, sí hubo gente que empezó a azuzar a la demás y a decirle, pues si no damos el portazo, miren aquí. Y empezaron a patear las mamparas que dividían los salones que ya tenían la exposición de la zona en donde nosotros entrábamos. Entonces, sí estuvimos a punto. Creo que simplemente nada más porque no había algo al cual prenderle fuego a la mano. No a alguien le empezó a prender fuego. Pero espérense, todavía hay cosas mejores. Les comento que una vez ya que estábamos adentro en el stand de Hasbro ya haciendo la fila, pues resulta que también nos dejaron esperando fácil unas 3 horas más. Íbamos desde las 4 de la mañana. Ustedes pueden pensar que es mucho tiempo. Sí, es cierto, es mucho tiempo. Y ya la gente estaba desesperada, no habíamos tomado agua, no habíamos comido, no habíamos ido al baño. Y resulta que a la gente de Hasbro se le hace bola del engrudo y simplemente no avanzamos. No avanzamos. Nosotros teníamos los lugares 50 de una fila de 500 al menos. Y simplemente no avanzábamos después de 3 horas. Pues bueno, resulta que la gente de Hasbro, en el mejor interés de tratar de controlar a la multitud que enardecía, decía que nos dieran ya nuestras figuras, pues simplemente se les ocurrió decir que era nuestra culpa, porque cuando llegábamos a la zona del mostrador no sabíamos lo que queríamos, lo cual hizo que toda la gente también se volviera a prender en fuego y empezáramos a decir que si no, les íbamos a romper el stand. Y una vez más, como buena trifulca y como buena turba enardecida de los Simpson, otra vez comenzamos a pedir la cabeza de la gente de Hasbro. Bueno, fue tal la presión que no les miento, no uno, no dos, sino 3 de los directivos de Hasbro tuvieron que ceder espacio y refugiarse detrás de los chicos que estaban en la unboxing, que eran unos chicos de alrededor, entre, ¿qué les parece? 18 años, 20 a lo más. Mientras había toda una turba enardecida que quería que le entregaran sus figuras. Y todos los directivos de Hasbro mejor se fueron al fondo. Tuvieron que traer a la seguridad, se armaron los trancazos. Bueno, no los trancazos, pero sí, al menos se dieron unos empujoncillos verbales ya subidos de tono. Y en algún punto todavía la gente de Hasbro consideró que era una excelente opción decir, y si no les parece, le cerramos el stand. A lo que toda la población que estaba en fila esperándolo desde las 5 de la mañana gritó, ¡oblígame, perro! Y bueno, después de N cantidad de horas, logramos llegar al frente a comprar lo que estábamos buscando. ¿Y qué creen? Pues resulta que estas páginas como SDP Noticias había hecho fake news y los Planeswalkers de Magic no estaban. Así es que estuvimos 8 horas esperando a poder comprar algo y cuando llegamos al final de la fila, el producto no estaba. Eso no impidió que sacara algo para poder compensar las 8 horas que estaba y después revenderlo afuera, porque como eran exclusivas nadie lo podía tener. Pero al menos dije, bueno, me voy a quedar con una de estas bolsillas promocionales que estaban de Optimus Prime. Dije, bueno, pues al menos una de esas. Pero la suerte se rió de mí y en lugar de tener una bolsilla promocional de Optimus Prime, me quedé con una bolsa promocional de Mi Pequeño Pony. Así es que solo de pensarlo me da risa, por decirlo menos. Así es que la próxima vez que ustedes vayan a un evento de unboxing, revisen con fuentes oficiales si el producto va a estar. No vayan con unos encendedores, porque en cualquier momento les van a dar ganas de prenderles el fuego a todos los que están allá. Y recuerden, la gente que está ahí lo único que quiere es pasar una buena experiencia y no hacer que todos se les vayan encima. Así es que traten de no estar esparciendo rumores raros ni cosas similares, pero pues bueno, si ya ven que simplemente no les están haciendo caso, también exijan que les respondan y que atiendan a las necesidades que ustedes tienen como consumidores. Pero bueno, eso no impedirá que la próxima vez nos lancemos, porque en realidad sí me dieron muchas ganas de comprar cosas, principalmente de la gente de Tamashii Nations, porque la verdad es que están súper, súper padres todas sus figuras. Y cuando yo ya pude liberarme de todo eso, obviamente no había nada y la cola también estaba infinitamente larga, y después de 8 horas de cola simplemente yo no me iba a formar otra vez para estar en las colas. La verdad es que estuvo divertido, aunque debo de reconocer que sí, en algún momento también me hice parte de la multitud beligerante que exigía que nos dieran ya acceso y que las cosas se movieran más rápido. Pero pues bueno, así es esto de irse a formar, y creo que sin importar a dónde ustedes vayan, cuando hay una gran cantidad de personas ahí, la gente se pone bastante, bastante especial. Y en este momento estoy colocando en la página de Mecha Garrison para que conozcan los trabajos de Tamashii Nation. ¿Quieres conocer Tamashii? Ya nos escribí. ¿Quieres saber de Tamashii? Aquí la liga. Listo, ahora sí, ya la tienen, ya está disponible en la página de Mecha Garrison por si quieren conocer qué artículos hay de Tamashii Nation, y de ahí ya pueden buscar a la gente especializada de Tamashii en México, que se llaman Tamashii México. Distribuidora Animéxico se llama SADCB. DAM. Ellos son también los que traen las armaduras de los Caballeros del Zodíaco, así es que también si ustedes quieren, pueden encontrarlo. Y también esta liga de los de DAM se los voy a colocar aquí. A ver, aquí está. Ay, ya se me acabó el fondo. De Tamashii. Ánimo, distribuidora Animéxico. Y la verdad es que trajeron muy muy buenas figuras. Es que para la próxima vez que haya el unboxing, sí les recomiendo que vayan. Y si no quieren estar formado por las exclusivas, pero al menos sí vayan a formarse para conseguir uno de los modelos de Tamashii. Muchos de estos modelos los pueden encontrar en páginas de internet como Hobby Link Japan o como Play Asia, y que también son buenas opciones por si pues consideran que aquí el costo está muchísimo, bueno, no muchísimo, pero más elevado de lo que esperaban, pueden obtener buenos precios en Hobbylink Japan y en, con la gente de PlayAsia, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario cómico, mágico, musical de la unboxing. Mientras tanto, vamos por un poco más de música. Regresamos, recuerden, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison y estamos en Radio Doki. Go, go! God damn it! Chico, Mundo, Mundo. I was born ready, Nick. Let's go, man. Dirk Diggler demo. Keep the vocals up. You got the touch. Take 7. You got the touch. You got the power. Definitely taken away from my vocal. Just take the bass down and bring up the vocal. Okay, let's do it, Nick. You heard him. Ah, ya estamos aquí de regreso y una vez más, yo soy Yihad, estamos por Mecha Garrison y estamos escuchando y están sintonizando Radio Doki. Así es que bienvenidos. Ya casi en esta parte final de nuestro programa, nos encontramos ya listos y preparados para seguir. Saludos a todos los que están en el chat. Les recordamos, estamos en el chat de Radio Raku. Estamos en el chat de Radio Doki. Y Uma-chan nos dice que quiere una rola. ¿Qué rola quieres, Uma-chan? Dígame. Vamos, vamos, Uma, dinos, dinos. Para que seas la primera que lo solicita claramente, porque ya Astrid lo había solicitado veladamente a Man with a Mission y ya le habíamos puesto Raise Your Flag, pero aquí el opening de Cells at Work, ¡riájale! Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Esta cosa, vamos a buscarlo, el opening de Hataraku Saibo. De hecho, qué bueno que lo menciona. Gracias, Uma-chan. Como siempre, nos das la línea y lo encadenamos con lo que nos había comentado Astrid-sama. Espero que todos ustedes ya en algún momento hayan podido ver el anime de Hataraku Saibo o Cells at Work, que es un anime de David Productions. Eso se me quedó porque me agrada el nombre de David. Vamos a ver. Sí, ya lo encontramos. Es un anime bastante agradable que hace referencia a cómo se debe de ver el cuerpo humano si lo hicieras una pequeña ciudad desde la perspectiva nipona. Y la verdad es que me agrada muchísimo que lo hayan hecho de esa manera, porque es bastante, bastante padre y agradable. Tiene una interacción muy, muy, muy simpática entre todas las células, y que si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ir a Japón, de ver documentales de cómo es Japón, o han seguido a alguno de los youtubers que les muestra cómo es Japón de aquel lado, Japón tiene una capacidad logística de entrega impresionante y eso hace que todas las células rojas que aparecen en Atarakusaibo sean justo repartidores de productos como si fueran una especie de DHL, y la verdad es que está súper, súper simpático y es una maravilla. Entonces, es yo creo que una de las recomendaciones del verano. De hecho, yo al menos me di cuenta de ese anime con algunos clips que pusieron en el Facebook y aparecían ahí en mi timeline. Y le di clic y ya luego me puse a buscarlo y lo encontré en Crunchyroll. Así es que ustedes tienen Crunchyroll, denle una oportunidad a Atarakusaibo. Se la van a pasar muy muy bien. Es un anime bastante, bastante ligero y que yo creo que te ayuda a divertirte bastante, ¿no? No es así un anime pesado y tampoco vayan a esperar la super historia, pero creo que dentro de las características de este anime es una cosa muy muy buena. Así es que Umacha nos ha pedido el opening. Dejen, ya lo tengo identificado. Ahora, ahora nada más hay que sacarlo. Esperemos que todo esto salga bien. Estamos. Crunchyroll patrocínanos, claro. Yo con mucho gusto pagaría solo la membresía, pero pues que sí nos inviten a los eventos y todo ese tipo de cosas. Eso estaría ultra, ultra bien. Ok, y aquí ya tengo el converter. Vamos a buscar. Esperemos que lo corra bien. ¿Por qué yo tengo problemas? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me regañas, Umachan? No me regañes. ¿Por qué tengo problemas? Explícame. Háblame, dime. Ok, ya lo tengo aquí. Downloads. Todo va bien, ya la tenemos. Y listo, ya está, ya la tenemos disponible. Entonces en nuestro siguiente bloque musical ya la vamos a colocar, Umachan, para que estés contenta y feliz. Así es que listo, al menos ya la tengo descargada y listo. Vayámonos a la siguiente parte del programa. Hace unas semanas regresamos de nuestro viaje a saludar al Garrison de Detroit. Y en esa visita al Garrison Detroit nos encontramos con una exposición que está bastante padre y queríamos platicar de ella. De hecho, sí les recomiendo que en la medida de lo posible entren a nuestra página de Facebook de Mecha Garrison, porque ahí van a encontrar una pequeña selección de las fotos de nuestra visita a esta expo que nos encontramos y que ya nos habían dicho que teníamos que verla. Mientras tanto, aquí en el chat estamos saludando a Luchos. Saludos. Qué bueno que ya estás por acá, un gran saludo. Ya estamos aquí, recordemos, en nuestro nuevo horario va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde en horario México, GMT-5, así es que por aquí vamos a estar. Saludos a todos los que nos escuchan en el chat. Y pues bueno, regresando a la parte que les mencionaba, tuvimos la oportunidad de ir a esta exposición que se llama Star Wars and the Power of Costume. Esta exposición es patrocinada por, obviamente, Lucasfilm, porque si no, no podrían hacer absolutamente nada de eso. El Lucas Museum, el Smithsoniano, y al menos nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el Detroit Institute of Arts. Así es que si en algún momento ustedes van a ir de mayo 20 a septiembre 30 del 2018, van a poder ver esta exposición. Pero si no tienen la oportunidad de ir ahí, sí les recomiendo que entren a la página de Mecha Garrison y vean el álbum que subimos de los principales trajes que están ahí expuestos. Y la verdad es que está bastante, bastante interesante. Tiene una serie de información que está muy, muy bien curada y les hace una buena referencia de cómo se ha generado toda, cómo se generaron todos estos disfraces, por qué razón los Jedi utilizan ropas de ciertas características, por qué los Sith utilizan ropas similares pero con algunas cosas que los hacen ser diferente, y que eso manda una información completamente opuesta a la audiencia para que durante el diálogo en la película, sin necesidad de palabras, nosotros como audiencia podamos encontrar o podamos recibir e involucrarnos en un contexto muchísimo más profundo. Simplemente para que estén al tanto, tienen muchos de los atuendos que utilizó la reina Amidala, Natalie Portman, y también el atuendo o los atuendos de los Jedi, como Anakin, como Obi-Wan. Y Obi-Wan, vamos a decir, el primero, el del episodio 4, ¿no? No, ni siquiera el último Obi-Wan que conocimos. Así es que, ay, les... Aquí Mogokan nos pregunta que no... Bueno, nos dice que no vio todas las fotos. Muy mal, Mogokan, te tendrías que ver todas las fotos. Ay, Yaguas. No, fíjate, eso es uno de los disfraces que no estaban. A pesar de que es uno de estos personajes altamente identificables, no tuvimos Jaguas dentro de la exposición. A grandes rasgos, y les voy a platicar cómo estaba estructurada la exposición. Primero entras obviamente con la zona de los Jedi y les explican cuál es la diferencia entre los tipos de colores, las fibras, los atuendos que tendrían que tener unos y otros. Hay dibujos conceptuales. La ventaja es que si además de esto ustedes quieren ver más, tuvimos la oportunidad de tomar un poco de video, así es que simplemente cuestión de tiempo en lo que vamos a generar la edición de este contenido, de este material, para que lo podamos subir aquí a la página de Mecha Garrison y ustedes tengan la oportunidad de verlo y darle clic. Ahí vamos a tener que ver si podemos colocar algún fondo musical que nos permita generar una correcta ambientación, pero pues ya saben que con todos los temas de derechos de autor, en una de esas no lo bajan, así es que vamos a tener que hacer una selección interesante al respecto. A lo mejor pondremos ahí a Marte de los planetas para que esto salga. Bueno, regresando al tema, es que estábamos contestando unos chats aquí que ya empezamos a tener. Ah, mira, Fubuchan nos manda saludos. Saludos, Fubuchan, donde quiera que te encuentres, y que si nos estás escuchando, mejor aún, saludos. Pero bueno, regresando, entran a la página de Mecha Garrison, ahí van a encontrar el álbum. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que teníamos? Una sala totalmente orientada a Jedi y Sith, con los atuendos de Anakin, del Darth Sidious, de Darth Maul, de diferentes Jedi, Qui-Gon, Obi-Wan, algunos lightsabers. Después entramos a la sala de la realeza y le digo, más allá de que hay una gran cantidad de atuendos que utilizaron todas las reinas de Naboo, también hay uno, que ese es el cual tenemos la foto, y es uno de los atuendos blanco de la princesa Leia que utilizó para, según, si no mal recuerdo, para el episodio 6. Y está son de esas cosas que uno tiene que ver. Si eres un fan de Star Wars, tienes que ver ese atuendo de la princesa Leia. Después entramos a otra zona de droids, en donde están el atuendo desmontado de C-3PO. Y es impresionante cómo Anthony Daniels tuvo que utilizar este atuendo, porque es una de las cosas más duras e incómodas que he podido ver. Y también te dice cuál es la referencia de construcción de C-3PO. C-3PO hace mucha referencia a el androide que sale en la serie, bueno, no en la serie, en la película ultra de culto de Metrópolis. solo que este es completamente opuesto a él. Hay unos dibujos de las concepciones de cómo tendría que ser C-3PO y aparecen nuestros tres droides de confianza y de completo cariño, C-3PO, R2-D2 y el nuevo BB-8. También unos diseños conceptuales de los mismos. Después entramos a otra zona en donde están todos los Bounty Hunters y gente que vive fuera de, en el Outer Ring de la galaxia, y aparece una litografía del Palacio de Java. Y después, ¿qué creen? Sí, ahí está el traje de la princesa Leia cuando está como esclava, y hay toda una explicación de por qué tenía que ser y hacia qué tipo de referencias hollywoodenses y del siglo XIX y del siglo XX y de la cultura pop está marcada. Está también el traje del cazador de Bounty Hunter de la princesa Leia. Están los dos modelos de Tuscan Raiders, de los moradores del desierto, el hombre y el de mujer, y que también hacen referencia a varias culturas étnicas, principalmente africanas. Y aparecen los outfits que utilizó Rey y Finn durante episodio 9, y también salen los dos atuendos de Jango Fett y de Boba Fett. Así es que para todos los ultra fans de los Fets y de los cazarrecompensas, ahí hay unas imágenes que creo que deben de ver. Y después entramos a una sala de que yo creo que es casi simplemente para un par de héroes de esta saga, que es Han Solo y Chewbacca. Y hay una imagen de estos dos saltando al hiperespacio con sus disfraces, y la verdad es que está también digna de verse. Y no aparecen Jawas, pero sí tenemos por ahí un Ewok pequeñito, lleno de pelos y jugando con la cabeza de un Stormtrooper. Bueno, con el casco de un Stormtrooper, porque no necesariamente es la cabeza. Ya casi en la parte media y entrando a la parte final de lo que es esta presentación, hay una serie de ropas que están relacionadas con toda la parte de las precuelas, en donde aparece el Senado Galáctico y aparecen todas las ropas de Darth Sidious o del Senador Palpatine, o después Canciller y después líder del Senado y todo eso. Y aparecen también otras de las de los atuendos que utilizaron la gente que también participa dentro de todo lo que es el Senado Galáctico. No sé si ustedes recordarán que justo cuando hacen al Senador Palpatine líder, hay un sujeto con unos como cuernillos. Pues ese atuendo está ahí. También hay un atuendo de los guardias republicanos antes de que se hicieran guardias imperiales. Y después entramos al core casi y parte final de la exposición, en donde aparece el traje completo de Darth Vader, esa efigie icónica, arquetípica del mismísimo mal, presente ahí está, y seguido de su estructura de milicia, ¿no? Todos los que son los atuendos, los cascos, tanto de los TIE Fighters que se utilizaron en el Imperio, como de los pilotos de TIE que están en ya las nuevas series con la First Order, y hacen referencia a todo lo que se utilizó, cómo se construyeron los diferentes atuendos e insignias que utilizaron. Y por el otro lado, en contraparte, justo aparece el jumpsuit o el traje que utiliza Luke Skywalker en las primeras películas, que es el que ustedes van a ver con un tono amarillo más vivo que el que aparece con un tono naranja más intenso, y contra un tono naranja muchísimo más rojizo, que es el que está utilizando la nueva rebelión. Y por último también aparecen unos tres diferentes Stormtroopers: el Stormtrooper clásico, el Stormtrooper del First Order y el soldado de invierno del también de la First Order. Y ya para terminar lo que es esta exposición, cerramos con el gran y único Yoda, la imagen de él, su... Pues es que él casi no es costume, en realidad es un puppet. Pero es este... Él aparece al final de la exposición. La verdad es que vale la pena. Y como les comento, denos la oportunidad, denle un clic a la página de Meca Garrison, revisen las imágenes, creo que valen mucho la pena que las vean. Y esperen a que tengamos el contenido listo en formato de video para que todo esto lo puedan ver. Y ahí sí apliqué o traté de obtener todo el recorrido completo de la exposición. Así es que si le dan la oportunidad cuando el contenido esté listo, podrán ver toda la exposición sin necesidad de ir a Detroit y ver esta exposición. Y pues bueno, ya estamos casi llegando al final. Ah, es cierto, me faltaron los vestidos de civil de Amidala, la que me dice Astrid Sama. Sí, pero creo que sí los tengo en videos. Esos creo que sí los tengo en video. Bueno, hay algunas partes que me salté porque tenía que optimizar el uso de la batería. Pero bueno, ya estamos llegando a la parte final. Vamos a preparar la solicitud que nos hizo Uma-chan. A ver, descargas, aquí ya lo tenemos. Nueva ventana. Vamos para preparar nuestra despedida. Aquí está, RMD. Tienen RMD 02. No te agarres, son. Nueva carpeta. 18.0.02. Listo. Simplemente hacemos una recarga y ya lo tenemos que ver aquí. Listo. Ok, pues sí, ya la tenemos. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de Meca Garrison de la temporada número 2 por Radio Doki. Agradecemos todo el patrocinio y apoyo del staff de Radio Doki para la realización de este programa, pero más importante, agradecemos a todos ustedes los que están del otro lado de sus computadoras, teléfonos celulares, tablets o cualquier forma de ligar o de acceder al contenido de Doki Radio, y agradecemos que estén ahí, que nos hayan aguantado durante este tiempo. Recuerden, Meca Garrison pronto tendrá ya más invitados. Ya por ahí estamos viendo que el Master Netomics nos acompañe. Esperemos poder reclutar de nuevo al Master, que el Flaco aparezca y estén listos para que platiquemos de cuántas cosas se les ocurre. Recuerden, Meca Garrison es un programa que está hecho para ustedes, y si tienen algún comentario o recomendación, déjenos dentro de las redes sociales y con mucho gusto los atenderemos. Si quieren que platiquemos de algún tema en particular, si quieren que busquemos alguna información en específica o que hablemos de algún anime o lo que sea, díganlo y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de recuperar la información necesaria y ponerla al alcance de ustedes para que la escuchemos. Y es que muchas gracias, yo soy Yihad, estamos en Radio Doki y nos despedimos con este par de canciones que nos solicitaron para escuchar a Taraku Saibu, el opening de la temporada 1. Muchas gracias, yo soy Hat, nos vemos pronto. もう雑菌排除排除細菌ウイルス出てくるや絶対逃がすなユソユソプロフェッショナルな働く細胞最高働くぞ働くぞ 働くぞ毎日毎日洗浄37兆 個の一人 次に会えるのはいつかな誰かのために厳守厳守仕事は滝に渡りますよ命令受けてテンションアップやる気元気本気出す働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日ドラマティック 異常はないかチェックチェックやれやれ一息入れますか お疲れはいお茶 やるべきこともやりにくいため泣かない負けない死なない諦めない誰かのために 誰かのために 一生懸命あなたも私も必死に働いてる生きてくために全力出そうよ使命は一つ健康 働く 働く 働く働く